soñando con paisajes de ninguna parte. Me despierto en el desierto de nunca tocarte y me quedo prendado si te veo a mi lado o fumando en mi ventana para colocarte. Mi desierto se inunda si te quedas a dormir, arrancas los problemas de raíz, haces que se confunda mi miedo con humo, haces que se confunda mi miedo con humo. Mi miedo con humo. Intoxicándome del tacto de tu piel, me estoy recuperando pero no estoy bien, no, no. No se cierran las heridas y el boquete de mi pecho duele si te vas y duele cuando estás. Duele porque suele aparecérseme el miedo en mi techo. Salen humedades, se llenan de goteras mis ojos cuando me invades. Y pierdo la razón, pierdo la sonrisa, pierdo la noción del tiempo que pasé intentando mejorar, tratando de merecerte deprisa. No te me pares, no mires para atrás, no dejes que te atrape el pasado con sus andares raros. Parece que está lejos y lo tienes al lado, soñando con paisajes de ninguna parte. Me despierto en el desierto de nunca tocarte. Me quedo prendado si te veo a mi lado o fumando en mi ventana para colocarte. Mi desierto se inunda si te quedas a dormir, arrancas los problemas de raíz. Haces que se confunda mi miedo con humo, haces que se confunda mi miedo con humo. Allá donde llegue mi voz.